los desgraciados. Ya va a venir el día. Ya va a venir el día. Da cuerda a tu brazo. Da cuerda a tu brazo. Búscate debajo del colchón. Búscate debajo del colchón. Vuelve a pararte en tu cabeza. Para andar derecho. Para andar derecho. Ya va a venir el día. Ya va a venir el Ponte día. El saco. Ponte el saco. Ya va a venir el día. Ya va a venir el día. Ten fuerte en la mano a tu intestino grande. Reflexiona antes de meditar. Pues es horrible cuando le cae a una la desgracia y se le cae a una a fondo el diente. Necesitas comer, pero me digo, no tengas pena, que no esté pobre es la pena. El sollozar junto a su tumba. Remiéndate, recuerda, confía en tu hilo blanco. Fuma. Pasa lista a tu cadena y guárdala detrás de tu retrato. Ya va a venir el día. Ponte el alma. Ya va a venir el día. Pasan. Han abierto en el hotel un ojo, azotándolo, dándole con un espejo tuyo. ¿Tiemblas? Es el estado remoto de la frente y la nación reciente del estómago. Roncan aún. ¿Qué universo se lleva este ronquido? ¿Cómo quedan tus poros enjuiciándolo? ¿Con cuántos doces hay? ¿Estás tan solo? Ya va a venir el día. Ponte el sueño. Ya va a venir el día, repito, por el órgano oral de tu silencio. Y urge tomar la izquierda con el hambre y tomar la derecha con la sed, de todos modos, abstente de ser pobre con los ricos. Atiza tu frío porque en él se integra mi calor, amada víctima. Ya va a venir el día, ponte el cuerpo. Ya va a venir el día, la mañana, la mar, el meteoro. Van en pos de tu cansancio con banderas y por tu orgullo clásico las hienas cuentan sus pasos al compás del asno. La panadera piensa en ti. El carnicero piensa en ti, palpando el hacha en que están presos el acero y el hierro y el metal. Jamás olvides que durante la misa no hay amigos. Ya va a venir el día. Ponte el sol. Ya viene el día. Doble el aliento. Triplica tu bondad rencorosa y da codos al miedo, nexo y énfasis. Pues tú, como se observa en tu entrepierna y siendo el malo ay inmortal, has soñado esta noche que vivías de nada y morías de todo. César Vallejo. Moriré en París. En París con aguacero. Soñando, Me quiere.